Radio Ubrique. Deporte. 6:23, comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con toda la actualidad del fútbol sala, con la última jornada de la Liga Local en sus tres categorías: División de Honor, Primera División y Segunda. Pocas novedades por la zona alta de División de Honor, si efectuamos como sorpresa la derrota del QDQ ante el Club Deportivo Grazalema, sobre todo porque el QDQ venía precisamente de romper la imbatibilidad del líder de la categoría, Estudiantes Disco Coyote. Pues se dejó sorprender en esta ocasión por el conjunto del Club Deportivo Grazalema y caía por 2-5. Un resultado, 3 puntos que le vienen muy bien al conjunto grazalemeño en su lucha por la permanencia. También le viene bien en esa misma lucha, o le ha venido bien, la victoria que lograba el Fogón del Metropol ante el Marca 91. Un resultado que permite al conjunto del Fogón del Metropol salir de la zona de descenso en la que ha estado casi toda la temporada. Un 4-3 fue el resultado final con el que se llevó la victoria el conjunto del Fogón del Metropol ante un Marca que llegó al partido con lo puesto, con lo justo. También en Primera División hubo algún que otro resultado interesante. Por ejemplo, el que se dio entre Oasis Lunge y el equipo de los Cosmos. Un partidazo entre dos aspirantes al ascenso, entre el rival a batir de esta temporada, que es el Oasis Lunge, y los Cosmos, que es el aspirante a meterse en esa zona de ascenso. 4-3 fue el resultado final para Oasis Lunge, y que se permite ahora mismo estar en zona de ascenso, tener al tercero, es decir, al primer equipo que podría arrebatarle esa posición, a 9 puntos, nada más y nada menos. Del mismo modo, destacable también de esta jornada, la victoria de la Mandarina frente a Autoescuela Celia por 2-4, o la ruptura de la racha del Museum Café y Copas, que llevaba puntuando en estas últimas jornadas y que vio cómo Equivoca le rompía esa racha, venciéndole por 5-4. En la segunda división, el conjunto del Malacayudo en auto recuperaba el liderato gracias a su victoria ante la Lupe, que va por 1-9, y a que el hasta ahora líder, el Voltasur, descansó en esta jornada. También aprovechó el Panadería Sánchez para adelantar a Voltasur en la clasificación y ponerse segundo gracias a su victoria por 4-8 ante La Peña. Y del mismo modo que vamos a hablar hoy de fútbol sala, no podemos olvidar lo que ha sido la cronoprólogo de la Vuelta Andalucía Ruta Ciclista del Sol, de esta 60ª edición, que se disputaba hace ya unas cuantas horas, desde la 1 de la tarde hasta las 3:30 aproximadamente, o las 4:20, en Almería, una etapa en la cooperativa Casi, que está situado en la carretera Níjar-La Cañada. Pues ha sido Alejandro Valverde, el ciclista de Movistar, el que se ha llevado la victoria, uno de los favoritos, se ha alzado con esa victoria en la etapa prólogo. Se enfunda, por lo tanto, el mayor rojo de líder. 8 minutos 22 segundos, 7 segundos ha estado el Tom Dumoulin, el ciclista del Team Giant Shimano, y tercera posición un compañero de equipo, precisamente de Valverde, John Izaguirre, que ha entrado en meta, parado el crono a 9 segundos. Wiggin, por ejemplo, otro de los candidatos, ha terminado en sexta posición, a 14 segundos, a 15, Richie Porte, compañero de Wiggin y que para esta Vuelta a Andalucía va como jefe de filas. O, por ejemplo, Javi Moreno, también ciclista de Movistar y que ha sido el primer andaluz en cruzar la línea de meta en octava posición, a 15 segundos también del ciclista murciano. Enseguida estaremos hablando de lo que ha dado de sí esta crono, este prólogo, y de lo que nos espera para la jornada de mañana jueves, segunda etapa o primera en línea de esta Vuelta a Andalucía. Y por último, también quisiéramos recordar que para este próximo sábado está prevista por parte del Club de Senderismo Los Tres Caminos, una nueva ruta exclusiva para socios, solo para socios, la ruta Villaluenga-Ubrique, que va a ser de 26-27 kilómetros aproximadamente y que tendrá como hora de salida a las 7:30 en la estación de autobuses. Por eso hay que abonar los 4 euros por persona para aquellos que quieran participar para pagar ese autobús que los va a trasladar hasta Villaluenga. Lo pueden hacer inscribiéndose hasta el día 21, hasta el viernes, en la trastienda, hasta las 12 del mediodía. Insistimos, es una ruta solo para socios y una ruta en la que se va a aprovechar para entregar precisamente a los socios las tarjetas federativas. De todas estas cuestiones hablamos en unos instantes, vamos a publicidad y volvemos enseguida. En Eurosonido ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. Franco Calzados está de liquidación de stock. Ahora descuentos del 50, 60 y hasta el 70%. En calle San Sebastián, Franco Calzados. Ahora por cambio de stock, descuentos de hasta el 70%. No se lo pierda. En la Peña Bética, todos los jueves de febrero, día del desayuno. Desayuno con jamón serrano, york y queso o mechado más zumo por solo 2,50 euros. Además, te ofrecemos nuestros menús cada jueves con precios anticrisis. Primer plato y segundo a elegir entre dos variedades con pan y postre por solo 3 euros, bebida aparte. Plazas limitadas con reservas. Llámenos a los teléfonos 626-26-3101 o al 647-42-59-99. Peña Bética, estamos en Plaza de los Ejércitos. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio, en Pinto Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio, con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. Además, ya puedes canjear tus cupones estrellas en Electroimagen Rogelio. Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol, Vuelta Ciclista Andalucía. Domingo 23, salida a las 11 de la mañana, en Ubrique, frente Plaza de Toros. Toma nota, la caravana ciclista pasará por Grazalema y subirá al mítico Puerto del Boyar. Ven a ver las grandes figuras del pelotón internacional en el mayor espectáculo de ciclismo en Andalucía. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es, con el patrocinio de Cruzcampo Radler, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordisk, Decathlon, Orbea, Infisport, Konica Minolta y Rudy Project. Organiza D4Inter. Esta Semana Santa visita las capitales de Castilla. Del 17 al 20 de abril, viaje en autobús desde Ubrique con visitas a Ávila, Madrid, Salamanca, Valladolid y Toledo. Recorriendo sus principales atractivos turísticos y monumentales. El viaje incluye hotel de 3 estrellas, régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de asistencia en viaje. Todo por 265 euros por persona. Recuerda, desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección, del 17 al 20 de abril, viaje a las capitales de Castilla. Para más información y reserva, pueden preguntar por Justo en el teléfono 654-183-478. 6:34, vamos a comenzar repasando la última jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. Como siempre, arrancamos con esa segunda división, en la que se disputaron un total de 5 encuentros. Destacar que este fin de semana no se ha aplazado ningún partido por la meteorología, lo tenía más o menos previsto el Comité Local de Fútbol Sala, su presidente, que el sábado había previsión de lluvia y bueno, actuó con reflejo, como llevas haciendo esta temporada, para tener horarios alternativos por si la lluvia hacía acto de presencia. Sobre todo referido a los tres encuentros de primera división. En segunda no hubo ningún problema. Estos partidos se disputaban bajo techo. Y nos vamos a quedar repasando esos marcadores que se dieron. Primero comenzamos por la goleada, o una de las goleadas del fin de semana, que fue la que lograba el viernes el Malacayudo en auto ante la Lupe Kebab. 1-9 fue el resultado final de un partido que devuelve con esos tres puntos al Malacayudo en auto a lo más alto de la tabla clasificatoria. No solo los puntos, sino también aprovechando que el Volta Sur le tocaba la jornada de descanso. Por parte de la Lupe, bueno, decir que este partido no tuvo color, dominado de principio a fin por Malacayú. Por parte de la Lupe Bagues y Kebab, marcó Francisco Javier Villa Morales. Y por parte del Malacayú, Don Auto, José Ignacio Piñero Calvo, marcó 2 goles. Juan Luis Zaldívar, 3. Francisco Montero Pan, 2. Y Eloy López Peñalosa marcaría uno de los 9 tantos con los que se llevaba la victoria el conjunto del Malacayú Don Auto. Otro de los encuentros de esta jornada es el que enfrentaba a la Peña Bética Rafael Gordillo y al Bar Laurel Tapas. Victoria en este caso para el Bar Laurel Tapas, la Peña Bética, que sigue ahora mismo en esa última posición de la tabla clasificatoria. Por parte de la Peña Bética, marcó Daniel Rivero Moreno y los 3 goles del Bar Laurel Tapas fueron obra de Arturo López Domingo, José María Ramos Pizano y Pedro Valle Cordón. Esos fueron los 3 goles que conseguía el Bar Laurel Tapas. El Negocio Retra también conseguía vencer a Ubrilez en una manita, 5-1 fue el resultado final. Hubo 2 jugadores que metieron por partida doble, Omar Sauri Salas y Juan Luis Martín Rodríguez, y David Solano, el otro gol del Negocio Retra, mientras que por parte de Ubrilez marcó José María Flores Chacón. Seguimos con otra goleada del fin de semana, el 4-8 que conseguía Panadería Sánchez ante la Peña. Por parte de la Peña, José Antonio Vega Blanco marcó 3 goles y Pedro Favero Hinojos otro, mientras que por parte de Panadería Sánchez marcaron Isaac Cañamaca Tienza, Francisco Cabrera González, 2 goles, otros 2 goles José Manuel Ordóñez Moreno y otros 2 goles Bernardo Peña Gómez. El otro gol fue obra de Francisco Rubiales Molina. Y el último partido de la jornada nos dejaba un 0-3 a favor del Leyton Atlético ante el Bar Los Tres Caminos. Marcaron David Canto Fernández en 2 ocasiones y Juan Carlos Chávez Orellana para establecer ese definitivo 3-0 que le dio de nuevo los 3 puntos al equipo del Leyton. Jornada, por lo tanto, sin grandes sorpresas, sin enfrentamiento directo, que siempre es lo que esperamos para ver cómo se desarrolla esa lucha por el ascenso, que es lo realmente interesante en esta categoría. Es más, la próxima jornada nos va a dejar un enfrentamiento directo entre los dos equipos que ocupan la tercera y la cuarta plaza, que han jugado un partido menos que el primero y el segundo, y que, bueno, uno de ellos o los dos, veremos cómo acaba el partido, puede ya poner tierra de por medio sobre el otro. Veremos, hay muchas cosas, muchas circunstancias que se pueden dar en este choque. Desde luego, el partido en todo lo alto, porque son 2 serios candidatos al ascenso. Ahora mismo la clasificación de esta segunda división la encabeza el Malacayú Don Auto, como decimos, con 32 puntos. 31 tiene el Panadería Sánchez en esa segunda posición y por lo tanto son los dos equipos que, si a día de hoy terminara la liga, ascenderían, que ocupan esas posiciones de ascenso a la primera división. Con 30 puntos tenemos al Voltasur y al Negocio Retra, 30 puntos, pero un partido menos que el resto de los rivales. 29, Leyton, ya a distancia 15 puntos, Barlos Tres Caminos, 13 puntos La Peña y Bar Laurel Tapas, 6 puntos Ubrilez, 4 puntos La Lupe Kebab y 2 puntos Peña Bética Rafael Gordillo. Comentábamos el duelo entre Voltasur y Negocio Retra porque es que no se puede estar más igualado. 30 puntos, 12 victorias, 12 partidos disputados, perdón, 10 victorias, ningún empate, 2 derrotas, 66 goles a favor para Voltasur, 64 para Negocios Retra, 26 goles en contra para Voltasur, 29 para Negocios Retra. Es que estamos hablando de unos números casi, casi calcados. Habrá que ver sobre la cancha si esa igualdad también se refleja entre estos dos equipos. Tiempo ahora para repasar la primera división, lo que nos dejaba este fin de semana. Nosotros casi siempre nos centramos en los duelos directos y en este caso uno de los partidos más interesantes que nos dejó la jornada fue ese duelo entre el líder, Oasis Lunge, que defendía precisamente ese liderato ante el conjunto de los Cosmos. Lo defendía aunque no lo hubiera perdido, a pesar, en el caso de que no se hubiera llevado la victoria, porque tiene ahora mismo un buen colchón de puntos sobre sus rivales. Pero el conjunto de los Cosmos estaba esperanzado en recortar distancia con el líder y intentar que no se fuera mucho en la clasificación. Ahora mismo lo tienen a 9 puntos, no es una distancia que podríamos considerar como definitiva, pero sí importante. Repasamos la jornada. El primer encuentro, Autoescuela Celia 2, Mandarina 4. Un Autoescuela Celia que se vio lastrado sin duda por la expulsión de Víctor García y que vio como Mandarina sorprendía, la Mandarina que venía en estas últimas jornadas de hacer una serie de partidos discretos, ¿no?, ante rivales que se podían presuponer a priori inferiores, pero como decimos, parece haberse quitado esa espinita con esta victoria ante Autoescuela Celia, que había tenido una primera vuelta muy, muy buena e incluso estaba cerca ahí de las, o está cerca de la zona de ascenso. Perdón. Los dos goles de Autoescuela Celia fueron obra de Jesús Chacón Gallego, mientras que por parte de la Mandarina marcaron Víctor García Márquez, Daniel Pérez Lobato en dos ocasiones y Juan Antonio García Márquez. En otro de los encuentros, el partido entre los Celtas y Autoescuela La Sierra Guas terminó con victoria de Autoescuela La Sierra Guas por 0 goles a 6, aunque no han quedado registrados nada más que los dos de los 6 goles de Autoescuela La Sierra Guas, de Jesús Fernández Naranjo y Luis Aguilera Castro. Es lo único que podemos decir de este encuentro siguiendo leyendo el acta del partido. La goleada, sin duda, de la jornada en todas las categorías ha sido la que le ha infringido el Racing Pantera al Club Deportivo CAI, el colista de Primera División. 1-16, nada más y nada menos. Juan Mena Rivera marcó el gol del honor del Club Deportivo CAI, mientras que por parte de Racing Panteras marcó Julio Pacheco Sánchez, 3 goles, Javier González Bazán, Ignacio Jiménez Viruez, Manuel Gago Mena, 4 goles, Daniel Tinajero Aguilar, 6 goles y Antonio Benítez Angulo. En total, como decimos, 16 goles que lograba el Racing Pantera. Otro de los choques, Benocaz Fútbol Sala 5, Brille 1979 3. Una victoria que le da oxígeno al conjunto del Benocaz y que le sirve precisamente para abandonar la penúltima posición y meter en ella al Brille 1979. Marcaron por parte del Benocaz Carlos Ramírez Fernández, Antonio Baeza Botía, Pedro Ramírez Fernández y Carlos Jesús Postiguillo, 2 goles. Mientras que por parte del Brille 1979 marcó Francisco Gómez Toro, 2 goles, y Vicente Chacón Arenas. Vamos al partido de la jornada, el Oasis Lunge 4, los Cosmos 3, un partido en el que, como decimos, hubo de todo, un partido igualado, un partido intenso, un partido en el que los dos equipos se jugaban bastante y el líder supo hacer valer esa condición, entre otras cosas, para llevarse los tres puntos importantísimos, los rivales más duros con los que, uno de los rivales más duros con los que se iba a encontrar el conjunto, o se va a encontrar el conjunto de Oasis Lunge en esta segunda vuelta. Metieron por parte del Oasis Alejandro Monte de Oca en dos ocasiones y Antonio Domínguez Romero en otras dos, mientras que por parte de los Como marcaron Francisco Gómez Barroso y Cristian Gutiérrez Menacho, este en dos ocasiones. También sufrió una expulsión, los Como, la de Juan de Dios Troya. Y el último de los encuentros del fin de semana nos dejó la victoria de Quiboca sobre el Museum Café y Copas, 5-4. De esta manera, como decíamos, Quiboca rompe esa excelente racha que llevaba en estas últimas jornadas el Museum Café y Copas, que casi arrancaba con esa victoria sorprendente ante Racing Pantera y que luego ha conseguido alargar a base de empate y otras victorias con rivales de la zona alta. Recordemos que el equipo del Museum Café y Copas no ha tenido precisamente un buen comienzo de liga, ha estado ocupando esos últimos puestos, pero esta última racha le ha ayudado a subir posiciones en la tabla. Aún así, le costó mucho trabajo a Quiboca llevarse la victoria. Vemos un marcador bastante apretado, 5-4. Marcaron por parte del Quiboca Francisco Jarillo Borrego en dos ocasiones y Vicente García Narváez en tres. Mientras que por parte del Museum Café y Copas marcaron José Antonio Jiménez Morales en dos ocasiones, Francisco Bautista García y Francisco Salguero Menacho. Por lo tanto, 5-4, resultado final de ese partido. Repasado ya todos los encuentros, solo nos queda, por lo tanto, ver cómo ha quedado la clasificación en esta primera división. Malacayudo, un auto líder con 32, Oasis Lunge, líder con 38 puntos, 33 Racing Pantera, los dos en posiciones de ascenso, 29 puntos tiene los Cosmos, 28 Autoescuela La Sierra Guas, 24 Autoescuela Celia, 22 Quiboca, 18 Mandarina, 14 Celtas, 12 Museum Café y Copas, 11 Benocaz y ya en zona de descenso, 10 puntos Brille 1979 y un punto Club Deportivo CAI. It's great danger, danger for the lonely stranger town. No silver bullets, bullets, not to split the scene. ¿Qué nos queda? Pues el repaso a la división de honor, a lo que nos dejaba este fin de semana la máxima categoría. Comenzamos en este caso por el partido, un partido que nos dejaba un resultado sorprendente, pues porque el Quedeque caía ante el Club Deportivo Grazalema por 2-5. El Quedeque que venía, como hemos comentado antes, de ganar en la anterior jornada a Estudiantes, Disco Coyote y romper su imbatibilidad en la división de honor. Club Deportivo Grazalema aprovechó la situación para sumar 3 puntos que le vienen como agua de mayo. Por parte del Quedeque marcaron Manuel Moreno Rosado y Daniel Atienza Ordóñez, mientras que por parte del Club Deportivo Grazalema lo hicieron Antonio Jesús Salgueros en dos ocasiones, Luis Manuel Naranjo Ramírez, Álvaro Chacón Alcón y Francisco Fuentes Salguero. El otro de los encuentros, 5 goles le endosó el Estudiantes Disco Coyote al Club Deportivo Elío Pizzería La Sierra, una manita. Un partido en el que Estudiantes dominó y no tuvo problemas para llevarse, como decimos, esa victoria. Un partido en el que marcaron Ángel Román, Carlos Gil y Pedro Venegas, marcándose además un hat-trick. Mientras que por parte del Club Deportivo Elío Pizzería La Sierra sería Modesto Romero el que consiguiera el gol de la honrilla. Uno de los partidos más intensos e igualados que se disputaron, de los que se disputó este fin de semana, fue el que midió al Don de Fútbol Sala y al Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Terminó con victoria del equipo cortesano por 6-5. En este caso fue Antonio Villanueva Herrera por parte del Don el que logró 3 goles, Alberto Márquez 2 y Manuel López 1, mientras que por parte del Porti marcaron Juan José Ríos, Leandro Izquierdo, Jorge Molina y Juan Rojas. 6-5, un partido que se decidió, ya decimos, por un solo gol después de haber sido un encuentro en el que se marcaron pues un buen número de ellos. Por otra parte, los Patos también en parte daban la sorpresa. Bueno, aunque ya no es una sorpresa porque han enlazado una serie de resultados positivos en estas últimas jornadas que le han permitido salir de la zona baja y ponerse ya en la sexta posición. 4-3 fue el resultado final a favor del equipo de Villaluenga. Marcaron David Benítez Rodríguez, Jesús Gago Barroso, Pablo Villanueva Benítez y Rubén Benítez Jaén. Por parte de Zulema, del equipo grazalemeño, consiguieron los tres goles Álvaro Torreño García, Juan Antonio Menacho García y José Francisco Castro Mateos. Vámonos con otro partido, el del segundo clasificado, Revolución Don Odón, un encuentro del que no han quedado registrado la autoría de los goles que le dieron la victoria al equipo de Revolución. En el acta pues no queda constancia de los autores ni de por parte de Revolución ni por parte del Don Odón. Y por último, pues nos quedamos con la importante victoria del Fogón del Metropol ante el Marca 91. Una victoria que, como decimos, le permite, creo que casi por primera vez en la temporada, de salir de la zona de descenso al Fogón del Metropol. Todo ello también, hay que decirlo, gracias a los dos resultados consecutivos que ha cosechado. Dos victorias, la anterior jornada ante el Don Odón Brillo Sur y esta ante el Marca 91. 4-3, los goles del Fogón del Metropol fueron obra de Manuel González en dos ocasiones y de Antonio Flores Chacón, otras dos, mientras que por parte del Marca marcaron José Luis Bazán y Juan Aguacil Ordóñez. Pero ¿quién mejor que uno de los componentes del Fogón del Metropol para que nos cuente cómo fue este partido? Tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Cabeza. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Victoria balsámica, la de este pasado viernes ante el Marca 91, que, como decimos, os permite por primera vez, por primera vez esta temporada, salir de la zona de descenso. ¿Cómo fue el choque? Porque al menos por el marcador parece que fue bastante competido, ¿no? Pues la verdad que sí, es un marcador muy bueno para nosotros, un partido duro. Ya todo el mundo conocemos al Marca, que son difíciles de ganar y hemos tenido esa suerte, desde luego, que hemos estado ahí para ganarle. Un partido igualado con un marcador apretado, como decimos, y en el, bueno, también hay que tener en cuenta que parece ser que vuestro rival, el Marca, se presentó casi con lo justo, ¿no? Sí, sí, iban cinco y el segundo entrenador pues tuvo que jugar también, que vamos. Y después en la segunda parte pues se puso también el portero, que ellos tenían dos porteros y se puso uno de ellos de jugador. Circunstancia de la que supisteis sacar provecho y pues conseguir la segunda victoria consecutiva. Porque la situación ahora se ve muy diferente gracias a estos dos últimos resultados, ¿no? Que os han relanzado, al menos en la tabla. ¿Esto es porque pasáis ahora por un buen momento o ha sido solo casualidad? Bueno, no. Aparte de pasar un buen momento, ha habido varias incorporaciones nuevas, como así, por ejemplo, la de Lobo. Ajá. Que la verdad que está aportando bastante al equipo. En líneas generales, ¿cómo han sido estas 14 jornadas para el Fogón del Metropol? Durilla, la verdad. Han sido durillas, pero también en algunos partidos hemos tenido mala suerte, porque unos lo hemos empatado, después otros íbamos ganando y nos han remontado. Lo que pasa en el furbito, vamos, que todo el mundo lo sabemos aquí en Ubrique. Es una cosa que te iba a comentar, porque, bueno, ha habido partidos muy igualados en los que quizás os haya faltado esa pizca de suerte. A día de hoy, ¿tú crees que el equipo se merecería tener más puntos de los que tienen el casillero por cómo habéis jugado? Yo creo que sí. Hombre, cada uno quiere lo mejor de paso equipo, pero yo creo que sí. Bueno, Manuel, parece que a priori esta temporada va a ser muy similar a las anteriores, ¿no? Parece que vais a estar ahí hasta casi el final, luchando por esa permanencia. Os queda una segunda vuelta también bastante dura, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, Jesús. El año pasado nos salvamos, creo que fue en el penúltimo partido, que fue contra los Patos, y la verdad que tuvimos suerte también. Y ahora mismo vamos luchando, pues esto se consigue. Y ahora mismo, ¿tú cómo ves esa lucha? ¿Va a ser cosa de los tres equipos que ocupáis esas tres últimas zonas de la tabla? ¿O crees que con el paso de las jornadas va a ser mayor el número de conjuntos que van a estar implicados ahí en la permanencia? No, yo creo que va a ser entre nosotros ya, Entre la los tres. La suerte que tenemos que ya nosotros también hemos enfrentado a Don Colón, que fue hace dos semanas que tuvimos una victoria nosotros. Y nos queda ya también el Pintura Rafa, que creo que es la semana que viene. Yo creo que ganando ese partido y ganando los que tenemos que ganar, lograremos salir ahí. Porque ahora, ahora mismo, digamos que con el Don Odón ya habéis jugado los dos partidos. Sí. ¿Y cómo, ahora mismo quién tiene el gol a veras a favor? No, creo que ellos lo tienen. Uh-huh. Es decir, en caso de empate, ahora mismo, le vendría mejor al conjunto del Don Odón. Con el Pintura Rafa tenéis ganado el duelo directo que habéis jugado, ¿no? No, porque quedamos empate. Fue el tercero o el cuarto partido de liga. Sí, sí. Y quedamos empate. Pues está la cosa. Fue mala suerte porque íbamos ganando dos partidos y en el último minuto, pues, nos marcaron. Que digo que está la cosa rojo vivo ahora mismo, al menos en esos duelos directos, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Porque ya decimos que estos duelos se antojan claves para conseguir la permanencia, porque si muchas veces hemos dicho que esos duelos directos o los goles a favor y en contra han marcado que un equipo haya ganado la liga o no, porque se han dado casos de empate en la zona alta, en la zona baja también se han dado muchas situaciones parecidas en la que al final, por pocos goles, un equipo se ha condenado a descender y otro ha logrado la permanencia. Puede engañar mucho, no obstante, porque lo que ahora mismo es esta división de honor, porque precisamente el pasado fin de semana los de arriba pinchaban, se vio que no son imbatibles, y los de abajo pues tampoco son equipos que lo vayan a poner fácil. De hecho, como decimos, de los equipos de la zona baja, este fin de semana el Club Deportivo Grazalema daba la sorpresa y se cargaba al que de qué, ¿no? Sí, sí, por ejemplo también nos toca en otro un caso que empatamos a dos contra el Donde, que también íbamos 2-1 y casi al final del partido pues que nadie se lo iba a esperar, desde luego. El Donde también vino casi a lo justo, pero son cosas que pasan. Que con el que menos te espera pues o gana o pincha, pero vamos, que vamos a estar dando la cara. Ya ves, y lo que es un empate contra el Donde, un auténtico equipazo, de hecho, como decimos, ocupa esa tercera posición a tan solo 2 puntos de Revolución. Bueno, claro. Nos comentabas tú que el equipo se ha reforzado hace poco. Ahora mismo, ¿cómo es la plantilla? ¿Cómo está la plantilla del Metropol para este curso? ¿Ha habido muchas novedades con respecto a la temporada anterior? Pues se han ido dos, y ya ha habido 3 incorporaciones. Ha habido la de Lobo, un chaval que estaba en el Pintura Rafa que se llama Adrián, y la de Pedro, un portero. Lobo que viene, pues, de una sanción larga, y bueno, no vamos a decir nada sobre ese jugador, que puede ser una incorporación pues súper esencial y fundamental, sí, sí, para tu equipo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que aporta mucho y va a seguir aportando, vamos, porque todo el mundo lo conocemos. Y es muy bueno. No le voy a decir más nada porque me vaya a estar escuchando y se lo crea todo. Bueno, Manuel, el punto débil del equipo, que supongo que ayudará a esta última incorporación a mitigarlo esta temporada, se ve que está siendo el apartado defensivo, ¿no? Sois el tercer equipo más goleado, ¿qué es lo que pasa? Pues la verdad es que no lo sé tú, pero vamos. Igual que todos los de abajo estamos casi iguales. No será todo culpa del portero, ¿no? No, porque yo estoy jugando este viaje, ¿eh? Ah, bueno, vale. ¿A la hora de hacer goles también os está costando trabajillo? Sí, la verdad que sí, Jesús. Nos está costando mucho trabajo porque tiramos a puerta y a lo mejor tiramos 15 veces y marcamos uno. Nos está costando trabajo, la verdad. Los palos, hemos dado muchos palos también. En fin. Bueno, ahora viene la jornada de descanso. No sé a ti qué te parece que venga ahora que parece que habéis entrado en racha, habéis cogido una buena racha. No sé si es un buen momento. Hombre, yo por mí, por mi equipo, yo quería seguir jugando. Ya que hemos cogido 2 partidos seguidos, es decir, tercero también, podemos seguir con la racha. Bueno, eso te digo, una jornada de descanso, pues ahora que estáis en esa línea no parece que os venga bien. Pero bueno, más tarde, más temprano teníais que cogerla. Claro. Y ahora, pues nada, replantearos con estas 2 victorias, porque tenéis una situación muy diferente a la de hace 3 semanas. Pues cómo va a ser ya lo que queda de liga. Manuel, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Nada, decirle al equipo que siga para adelante y que ánimo. Pues nada, Manuel, pues muchas gracias, enhorabuena por esta última victoria y nada, mucha suerte para lo que queda de liga y que se cumpla ese objetivo de la permanencia, ¿eh? Venga, muchas gracias tú. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Everyone is a burning sun. La clasificación en esa división de honor está de la siguiente manera: Estudiantes líder con 39 puntos, 31 Revolución, 29 Donde Fútbol Sala, 25 Zulema, 22 Quedeque, 19 Los Patos, 18 Marca 91, 10, 17 Portis Construcciones Hermanos Virués Oliva, 15 Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, 15 puntos Club Deportivo Grazalema, 11 Fogón del Metropol, 10 puntos Don Odón Brillo Sur y ya en última posición Pintura Rafa con 4 puntos. Vámonos con la tabla de goleadores. Es Isaac Cañamaque en segunda división del Panadería Sánchez, el que la encabeza con 18 tantos. 16 tiene José Ignacio Piñero del Malacayú, 14 José Manuel Mateos del Voltasur y José Manuel Ordóñez Moreno del Panadería Sánchez. Con 13 goles tenemos a Antonio Castaño del Negocio Retra, 11 para Bernardo Peña Gómez del Panadería Sánchez, José Antonio Vega Blanco de La Peña, Juan Luis Zaldívar de Malacayú y Omar Saurí Salas de Negocios Retra. En primera división es Daniel Tinajero el que encabeza la tabla con 23 goles. El jugador del Racing Panteras, 19 tiene Jesús Fernández Naranjo del Autoescuela La Sierra UAS, 17 para Miguel Ángel Santos Lamela de Los Cosmos y 14 goles llevan Alejandro Monte de Oca Moreno y Antonio Domínguez Romero de Oasis Longe, 13 para Manuel Gago de Racing Pantera y 12 goles para Juan Manuel Olmedo Chacón de Los Celtas y Vicente García Narváez del Quiboca. Y por último, la división de honor, el líder es el que aporta también el máximo goleador en la clasificación de Pichichi, Antonio Montero Sánchez, 40 goles, nada más y nada menos, de Revolución La Fresquita, a un habitual, Quisco Trujillo, con 30 goles, 12 goles tienen Abel Pino, del Donde, Fútbol Sala, Daniel Román, del Qué de Qué, José María Barea, del Club Deportivo Grazalema y Pedro Venegas, del Estudiante Disco Coyote, y 11 goles tienen Antonio Flores del Fogón del Metropol y Diego Corrales González del Marca 91. Vamos a quedarnos con los horarios de la próxima jornada. Decimosexta en División de Honor, el viernes cancha exterior, 9 de la noche, Marca 91 Revolución, 10 de la noche Porti Zulema, 11 de la noche Don Odón Brillo Sur, Donde Fútbol Sala. El sábado en el pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana, Pintura Rafa, Club Deportivo Grazalema. En la cancha exterior, 10 de la mañana, Los Patos, Estudiante Disco Coyote, y 11 de la mañana, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, que de que descansa el Fogón del Metropol. Primera división, jornada decimoquinta, el viernes en el pabellón a las 10 de la noche, Abril de 1969, Oasis Lunge, a las 11, Autoescuela La Sierra, UAS, Benocaz. El sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Museum Café y Copas, Club Deportivo Celta, 10 de la mañana, Mandarina, Equivoca, Fútbol Sala, 11 de la mañana, Racing Pantera, Autoescuela Celia. Y a las 12 del mediodía, Los Cosmos, Club Deportivo CAI. En segunda división, jornada decimoquinta, el viernes en el pabellón de Los Remedios, 9 de la noche, Bar Laurel Tapas, Bar Los Tres Caminos, 10 de la noche, Ubrilez, La Lupe Kebab, 11 de la noche, Panadería Sánchez, Peña Bética, Rafael Gordillo. Y el sábado, en el pabellón de Los Remedios, dos partidos a las 10 de la mañana, Voltasur, Negocios Retra, a las 11 de la mañana, Malacayú, La Peña, descansa el conjunto de Leyton Construcciones y Reformas. Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol, Vuelta Ciclista Andalucía. Día 19, crono casi en Almería. El 20, Vélez Málaga Jaén. Viernes 21, La Guardia de Jaén Cabra. Sábado 22, Sanlúcar La Mayor Sevilla. Y domingo 23, Ubrique Fuengirola. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es. Con el patrocinio de Cruzcampo Radler, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordisk, Decathlon, Orbea, Infisport, Konica Minolta y Rudy Project. Organiza Deporinter. Tiempo ahora para quedarnos hablando de la 60ª Vuelta Ciclista Andalucía, Vuelta Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, que comenzaba al mediodía de hoy, el miércoles, con esa especie de cronoprólogo en Almería, en esa, en ese escenario en el que ha tenido lugar la prueba, que como decíamos, en torno a las 1:20, ya lo denunciábamos esta mañana, arrancaba la prueba con esa crono. Tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Romero, que es jefe de prensa de esta Vuelta a Andalucía. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué envidia me dais? En el sitio más bonito de España. Ahora mismo, pues sí, y bueno, dentro de poco también vas a tener tú la ocasión de estar por aquí, este próximo domingo, que ya saben, Eurique será el escenario de la salida de la última prueba. Miguel Ángel, ¿qué tal ha transcurrido esta primera toma de contacto, este primer acto de la Vuelta a Andalucía? Muy bien, con mucho público en Almería, a pesar de que, bueno, es un miércoles, y podía ocurrir que el personal y los aficionados no tuvieran mucho tiempo, pero había mucho ambiente. En etapa, prólogo que marca el reglamento de la UCI, sin incidentes, solamente ha habido una caída y ha sido precisamente la del primer corredor que salía, Isaac Carbonell Rat, el ecuatoriano, que ha tenido la mala suerte el hombre de caerse y ha llegado a meter andando con la mano para no salirse del cuerpo de la Por lo demás, bueno, parece que tenemos problemas. Vamos a ver si vamos recuperando la señal con Miguel Ángel, que como pueden entender ahora mismo, toda la comitiva o toda la caravana ciclista va camino de Vélez Málaga, que es el lugar donde va a tener lugar mañana la salida de la primera etapa en línea, lo que va a ser la segunda etapa de esta Vuelta a Andalucía. Miguel Ángel. Sí, no sé si ahora me oyes. Sí, ahora te escuchamos perfectamente. Nos hablabas de esa caída del ciclista ecuatoriano, que bueno, no ha empezado con buen pie en esta Vuelta a Andalucía, pero vamos, etapa sin consecuencia, va a poder tomar la salida mañana, ¿no? Sí, porque el hombre ha tenido el punto honor de seguir andando y con la bicicleta en la mano para entrar en meta y entrar dentro del tiempo permitido y poder correr mañana. Se ha clasificado, eso sí, en último lugar. Bueno, una crono de 7,3 kilómetros en la que las diferencias no han sido significativas, no se esperaba tampoco que lo fueran, pero ya los favoritos se han dejado ver. De hecho, recuerden, la victoria se la ha llevado Alejandro Valverde, ¿no?, precisamente. Efectivamente, con un tiempo de 8 minutos y 22 segundos, Alejandro Valverde, que ha salido en último lugar, pues ha dado el golpe de efecto y se ha proclamado vencedor de esta etapa y, por tanto, primer maillot rojo de Cruzcampo de esta edición número 60 de la Vuelta. Pero, como decías muy bien, no mucha diferencia entre corredores, porque el circuito de Almería pues era un poquito complicado, ¿eh? Tenía muchas curvas, alguna chicán y unos pasos un poquito difíciles, y entonces no ha habido mucha separación, por tanto las espadas siguen estando en alto y mañana marcará la diferencia la etapa entre Vélez Málaga y Jaén, porque tiene 5 puertos de montaña y ahí se van a empezar ya a notar un poquito las intenciones de cada uno. La segunda posición ha sido para el corredor holandés del Team Gian Shimano, para Tom Dumoulin, y la tercera para un compañero de Valverde, para John Izaguirre, a 7 y 9 segundos respectivamente. Como tú bien comentas, ahora supongo que la caravana se está desplazando hasta Vélez Málaga, donde mañana va a tener lugar la primera etapa en línea de 186,8 kilómetros. ¿Qué les espera mañana a los ciclistas? Bueno, pues fíjate que les esperan 5 puertos, uno de ellos de primera categoría, que van, como te decía antes, que sí, van a empezar ya a hacer separaciones, ¿no? Ya se va a empezar a notar, porque la prueba es corta, son solamente 5 etapas, y mañana va a ser un hito importante, porque mañana vamos a empezar a poder valorar candidatos para el triunfo final. Uh-huh. Decía Wiggins esta mañana, que por cierto en la crono Wiggins han quedado en sexta posición, 8 minutos 36, pues decía Wiggins esta mañana que el Sky, su equipo, viene a ganar la prueba, no viene a pasearse ni a entrenarse para la temporada, que vienen a ganar, y lo han demostrado porque dominaban claramente durante la etapa de hoy los corredores del Sky. Luego, bueno, también Javi Moreno ha estado, salía en la posición 38, ¿Mm? Y ha estado hasta última hora, cuando han salido los peces gordos, Pues porque ahí estaba, por ejemplo, pues Carponi, Monfort, el propio Valverde, Luis Ángel Maté, el Marbellí, y también, como no, uno de los que eran favoritos, Richie Porte, del equipo es el segundo de Wiggins, que ha quedado en octava posición. Por tanto, ha sido una contrarreloj entretenida, quedaban peces gordos para salir en los últimos lugares, y eso ha sido lo que ha marcado la diferencia. Por cierto, Miguel Ángel, ya que lo comenta, hay algunos que dicen que precisamente Port es el verdadero favorito, el verdadero candidato que presenta a esta Vuelta a Andalucía el equipo Sky por delante de Wiggins. Efectivamente, así es, así es. Se baraja su nombre, se comenta mucho en los corrillos ciclistas e incluso entre los compañeros de prensa que el Sky viene con la intención de que Richie gane esta prueba. Bueno, de hecho, ya decimos, el cuarto, quinto, sexto y séptimo clasificados en el día de hoy son todos integrantes del Sky. Y bueno, también destacar la contrarreloj del equipo Movistar, que entre los 10 primeros también ha metido a tres ciclistas. Quizás la etapa de mañana que comentábamos puede ser de las más duras de la ronda, pero en la que a priori no se va a decir nada. Sí puede ser significativa y puede marcar la prueba, pero muy pronto, ¿no?, para que termine decidiéndose la ronda en la etapa de mañana. Bueno, es muy pronto porque ten en cuenta que luego tenemos también la etapa de la Guardia a Cabra, que es una etapa complicada y con una llegada espectacular. Esa subida al Santuario Virgen de la Sierra es no apta para mediocres, pero no obstante, los cinco puertos de montaña de mañana sí pueden dar mucho que hacer y pueden dejar descolgado a alguien que a priori esté contando para estar en el grupito de posibles, ¿no? Evidentemente esperemos que no se haga del todo, que no se rompa mañana la carrera y que tengamos emoción pues hasta Ubrique, bueno, hasta Fuengirola incluso. Yo recuerdo un año que la vuelta se decidió en el último sprint, ¿no? Además creo que fue entre Óscar Freire y Cadel Evans en Antequera, donde ahí se decidió la vuelta, o sea, ahí ganó el que ganó. No obstante, ya te digo que la etapa de mañana va a ser muy interesante. Hay creo que en este año las etapas son bastante interesantes todas, pero la de mañana buena por sus cinco puertos de montaña, la de la Guardia a Cabra también, y evidentemente la vuestra, ¿no? La de Ubrique Fuengirola, por esa sierra de Grazalema tan bonita y tan espectacular y también tan difícil para los ciclistas, pues va a ser emocionante. Todos pedimos que lleguemos al domingo con poca distancia en los tiempos para disfrutar en esa Ubrique Fuengirola de un gran espectáculo. ¿Cómo va a ser el final de etapa de mañana? ¿También puede ser una etapa propicia para las escapadas o no? Sí, no, sin duda alguna, mañana va a haber escapadas. Eso está claro, no, clarísimo, porque es una orografía complicada. No sé si tenéis la altimetría en vuestro poder de la etapa de mañana. Y esos cinco puertos sí van, con toda seguridad, mañana va a haber escapada. Y además, ya veremos a ver si mañana cuando hablemos. Te lo puedo confirmar, pero me da la impresión de que los equipos van a atacar muy pronto. Vemos que el final de etapa, bueno, hay una pequeña rampita, no sé si... Sí, bueno, la subida al Alto de Santa Catalina, no tan importante como la de Cabra. El Alto de Santa Catalina es de tercera categoría. Y menos complicado, se viene también por la Sierra de los Villares, que no está mal, pero no es la llegada de Cabra, ni mucho menos. Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí la etapa de hoy, lo que nos espera mañana, y mañana pues lógicamente vamos a contactar otra vez con Miguel Ángel Romero para que nos dé buena cuenta de cómo va esta Vuelta a Andalucía. Antes de despedirnos, Miguel, recordemos dónde se puede seguir la Vuelta a Andalucía, porque creo que además habéis puesto en marcha una app para poder seguirla desde los smartphones con información en directo y todo. Exactamente, además se pueden ver las últimas dos horas de carrera a través del canal Eurosport. En directo. Totalmente en directo las dos últimas horas, evidentemente a través de vuestro medio y de los medios de comunicación que ya todos conocemos, y en biciciclismo, esto es importante, en biciciclismo en internet, se puede seguir también al minuto los detalles de la prueba. Por lo tanto, la retransmiten online en biciciclismo la 60ª edición de la Vuelta a Andalucía, que tiene muy buena pinta. Miguel Ángel, lo vamos a dejar aquí y muchas gracias por atendernos, por darnos, por ser nuestros ojos ahora mismo ahí en Almería, camino de Belén, Málaga. Y nada, mucha suerte y mañana ya seguimos hablando. Seguimos hablando con mucho gusto, un saludo para todos y con muchas ganas de veros ya personalmente allí en Ubrique. Muchas gracias, un abrazo. Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol, Vuelta Ciclista Andalucía. Domingo 23, salida a las 11 de la mañana en Ubrique, frente Plaza de Toros. Toma nota, la caravana ciclista pasará por Grazalema y subirá al mítico Puerto del Boyar. Ven a ver las grandes figuras del pelotón internacional en el mayor espectáculo de ciclismo en Andalucía. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es. Con el patrocinio de Cruzcampo Radler, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordisk, Decathlon, Orbea, Infisport, Konica Minolta y Rudy Project. Organiza Depo Inter. Ya saben, a través de Eurosport pueden seguir en directo esta Vuelta a Andalucía, que merece la pena, desde luego, seguir una prueba como esta en directo a estas alturas de la temporada y en nuestra tierra, dando a conocer las bondades de las 8 provincias andaluzas. Nosotros vamos a despedirnos, pero antes comentar un par de cosas. Ya tenemos resultados y horarios. Resultados de la 6ª jornada liguera de la Liga Local de Fútbol y horarios de la 7ª. Este fin de semana nos dejaba estos marcadores: Vampiros 2, Olimpia 2, Cervecería Los Morenos 2, Juventus 2, Club Deportivo Al Andaluz 2, Aspirante 6 y Nueva Balompédica 5, San José 1. Aspirante conserva el liderato con 13 puntos, 11 Olimpia, 10 Vampiros, 9 Juventus, 9 Al Andaluz, 7 puntos Cervecería Los Morenos, 6 Portuense, 3 puntos Nueva Balompédica y cierra la tabla San José con 0 puntos. La 7ª jornada nos deja estos encuentros. El domingo en el municipal Las Truchas del Bosque, 10 de la mañana, Portuense Aspirantes, 12 del mediodía Juventus Vampiro. Y en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, el sábado un encuentro, Olimpia Nueva Balompédica a las 4 de la tarde y a las 12 del mediodía del domingo, Club Deportivo Al Andaluz, Cervecería Los Morenos. Y antes de despedirnos, recordar que este próximo sábado habrá una nueva ruta del Club Deportivo Senderismo Los Tres Caminos, una ruta solo para socios, la ruta Villaluenga-Ubrique, con el siguiente recorrido: traslado en autobús hasta Villaluenga. Desde allí inicia ruta hacia Llanos de Republicano, Paso del Correo, Refugio de los Pinos, Montaña de Salamadre, subida a Sierra Blanquilla, bajada hacia el Cortijo de Curro Gutiérrez, subida al Puerto del Calvito, Cañada de los Gamonales y regreso, o ya sería regreso a Ubrique, entre 26 y 27 kilómetros. La salida será a las 6:30 en la estación de autobuses y la inscripción es de 4 euros, que es lo que cuesta, lo que costeará el autobús que desplace a los senderistas hasta Villaluenga. La inscripción es hasta el viernes 12 del mediodía en la trastienda. Comentan también desde el Club de Senderismo Los Tres Caminos que hay que ir provisto de comida y bebida para el recorrido. El desayuno lo realizarán durante la ruta y que se va a aprovechar para entregar las tarjetas federativas a aquellos socios que se hayan federado por montaña para este año 2014. Por fin llegaban esas tarjetas con cierto retraso a causa de problemas que ha habido en la Federación Andaluza de Montañismo y ya los clubes pues pueden disponer, en este caso sus asociados, de estas fichas. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana y atención porque también nos vamos a quedar mañana jueves hablando de una de las grandes citas con las que se va a abrir casi el mes de en marzo. Hablamos de la nueva edición de la Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. En total, unos 13 ubriqueños inscritos para esta edición, en la que, como ya saben, esta prueba solo conoce campeones ubriqueños. Francisco Pazos hace 2 años, Juan de Dios Mateos el año pasado. ¿Repetirá alguno de ellos este año o saldrá otro ubriqueño que pueda dar continuidad? Pues eso estará por ver. Será el 8 de marzo. Con esto nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.